recordando a Gerard Tichy. Gerard Tichy, o también Gerardo Tichy, fue un actor español de ascendencia alemana que nació en Westenfelsaal, un pueblo al norte de Alemania, el 11 de marzo del año 1920, como Gerard Johannes Alexander Tichy Wondinski, hijo de un médico bien conceptuado. Una de sus habilidades de niño fue la de pintar soldaditos de plomo, que ganaba dinero con ello. En edad juvenil, se tentó por la poesía yendo a la escuela de Novalis y allí se interesó por la actuación y participaba con compañeros de estudios en una obra teatral de Lessing, viviendo así un corto periodo de felicidad artística antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, que lo lleva al servicio de trabajo en un campo militar donde le encargan pintar un retrato del Führer, pero repentinamente decide ingresar en el ejército y participa en la invasión a Polonia en el año 1939 como soldado de infantería. Y luego interviene en la ocupación de Francia, lo que le vale ser ascendido a oficial y llegar a ser teniente de la Wehrmacht cuando es trasladado al frente ruso, terminando su carrera bélica en Alsacia, obteniendo medallas por heroísmo y mérito en combate, entre ellas la preciada Cruz de Hierro, terminando prisionero de los aliados en un campo de Bordeaux, en Francia, donde estuvo confinado durante 18 meses, hasta que consigue escapar en la Nochebuena del año 1946, siendo trasladado a otro campo, de donde apenas llegado y audazmente escapa nuevamente y con la ayuda de un mapa para localizar y desenterrar minas que tenían otros prisioneros, logra llegar a Dax, donde se oculta en un cine. Y de allí toma un tren para dirigirse a España y trata de atravesar la frontera baldeando el río Bidasoa por debajo de un puente, siendo capturado por la policía española. Pasa 3 meses en la policía de frontera, hasta que alemanes residentes en España se hacen cargo de él y se instala en San Sebastián, donde trabaja en variadas actividades para lograr llegar a Madrid, donde trabajará de camarero en Casa Valentín y luego en el Club Casteló. En Madrid conoce al compatriota operador de cine Hans Scherf, que lo presenta al director César Fernández Ardabín, que buscaba un perfil alemán para desempeñar el comandante de un submarino para su película Neutralidad del año 1949. Y así Gerard Tichy inicia su carrera en el cine español, con tan buena suerte que al año siguiente es contratado para filmar 5 películas y rápidamente se convirtió en un actor prominente, filmando nada menos que 99 películas desde 1949 hasta 1992, que abarcan todo tipo de géneros cinematográficos. Y hablando inglés no con tanta fluidez, participó en varias producciones internacionales, entre ellas Rey de Reyes, El Cid y Doctor Zhivago, siendo su último trabajo en el cine español Yo me bajo en la próxima y usted, donde aparece en las escenas finales. Por el año 1955 actuó en Las noches del Decamerón y en 1956 recibió la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos al Mejor Actor Extranjero en Película Española por su interpretación en El Canto del Gallo. Fue considerado por los burgomaestres de El Escorial de Madrid como el villano llegado del Tercer Reich, quienes escribieron una extensa y muy completa biografía sobre Gerard Tichy, que también actuó en filmes de tipo épico como Los Siete Gladiadores o policiales como Asalto en Las Vegas, El Gran Golpe del Siglo o Un Verano para Matar. También filmes de espionaje como Operación Silencio, al estilo James Bondiano, o de aventuras como Un Fulano en Estambul, Super Argo, El Enmascarado o La Isla Misteriosa y El Capitán Nemo. También hizo películas de guerra como El Último Día de la Guerra y no desdeñó el western spaghetti, actuando en varias coproducciones entre España e Italia como Pistoleros de Río Grande, El Regreso del Pistolero, El Tejano Temerario, Gringo Prepara tu Col, Duelo en Sonora y Vamos a Matar Compañeros, de Sergio Corbucci. No faltaron las películas de terror en su carrera, porque actuó en Los Ojos Sin Rostro, 1959, La Cara del Terror, 1952, y La Orgía de los Muertos en el año 1973, y en thrillers como Crimen Imposible, 1956, Un Hacha para la Luna de Miel, 1970, de Mario Bava, y La Corrupción de Chris Miller, 1973, de Juan Antonio Bardem, sin olvidarnos del Elegante Suicida, de Un Ángel Tuvo la Culpa, del año 1963. Por el año 1968, actuó en el filme italiano Un Dólare por Sette Migliacci, de Giorgio Gentili, que se estrenó en 1974 en la Argentina como El Ahijado, que tiene la particularidad de ser el primer filme de Dustin Hoffman, acompañado por César Romero, Elsa Martinelli, Franco Fabrizi, Gerard Tichy y Gustavo Rojo, entre otros, y que fue filmado en Roma y en Madrid. Luego, en ese mismo año, Dustin Hoffman saltaría inmediatamente a la fama con la película El Graduado. Así, rápidamente les he mencionado algunas de las 99 películas que filmó Gerard Tichy a lo largo de su destacada carrera, donde ejerció mayoritariamente el papel de villano, con la inestimable ayuda de las voces de sus dobladores, que son quienes lograron el resultado final de sus excelentes actuaciones. Y como dicen los burgos maestres de El Escorial, 43 años después de haber debutado en el cine de su país de adopción y tras haber participado en un centenar de películas, el adolescente pintor y poeta, el oficial alemán condecorado, el fugitivo audaz y finalmente actor español, alcanzó el momento de decir abajo el telón, cosa que ocurrió cuando falleció en la ciudad de Madrid el 11 de abril de 1992, por lo que ayer se han cumplido 37 años de su fallecimiento. Y de esta manera hemos querido homenajear a este gran actor español de origen alemán, que se llamó Gerard Tichy.